Hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestra sección dedicada a la salud mental. El tema de esta semana, después de la encuesta que pusimos en Instagram, es sobre los trastornos mentales. Hablaremos sobre cómo este tipo de trastornos pueden afectar a las personas en su vida cotidiana y el cambio que han tenido en la sociedad respecto a hace una década. Para ello también contaremos con una persona más adelante que nos ayudará a explicarlo mejor. En 2022 existen más de 450 millones de personas que padecen un trastorno mental, lo que representa el 25% de la población mundial que padece algún tipo de trastorno. El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. Entre el 35% y el 50% de los diagnosticados no reciben ningún tratamiento o el que reciben no es el adecuado, y eso, aunque no esté confirmado, se sospecha que es por la reticencia que tienen las personas a admitir que padecían algún tipo de trastorno, ya que se consideraba una vergüenza tenerlo. En la actualidad, muchas personas aún consideran que tener un trastorno mental es sinónimo de vergüenza, pero por suerte es un número menor al de hace 10 años. Ir al psicólogo también está considerado como algo horrible. De hecho, si visitabas a un psicólogo significaba que estabas loco. Resultaba ser algo negativo, cuando lo único que hace es ayudarte a sobrevivir a todos esos sentimientos que tenemos y no sabemos gestionar. Otra cosa muy común es confundir el psicólogo con un psiquiatra. Un psicólogo es aquella persona que tiene una especial capacidad para conocer, pues, el carácter de las personas y comprender las causas de su comportamiento, mientras que un psiquiatra es la persona que trabaja en el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, basándose en conocimientos biológicos, psicológicos y sociales. Una diferencia significativa entre psicólogo y psiquiatra es que el psicólogo no puede recetar ningún tipo de medicamento, mientras que un psiquiatra sí. Cuando hablamos de trastornos mentales, lo primero en lo que piensa la gente es, pues, en la esquizofrenia, la bipolaridad o incluso la psicopatía, cuando realmente existen muchos más trastornos, más comunes que esos, y que padece la gran parte de la población mundial. La depresión es un gran ejemplo. Cuando alguien dice que tiene depresión, muchas personas se burlan diciendo que solo está triste, que ya se le pasará, cuando en realidad no es más que un trastorno mental que sufren más de 350 millones de personas. El trastorno de ansiedad también es otro trastorno que no se toma en serio y son más de 264 millones de personas las que la sufren. Un trastorno que también está comenzando a tener gran trascendencia en el mundo es el de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno en el que la concentración es mucho más compleja y la persona tiene una gran necesidad de estar en constante movimiento. Este trastorno tiende a afectar más a los niños y constituye entre un 5 y un 20% de la población infantil mundial. Es un tema del que cada vez se habla más, ya que es un trastorno que no tenía diagnóstico hasta hace un par de años. Si un niño no paraba quieto, es que era travieso. Y si no prestaba atención en clase, era simplemente que no quería hacerlo y no porque no fuera capaz de concentrarse. Cuando era pequeño no paraba quieto. Siempre tenía que estar haciendo algo porque me aburría muy rápido de las cosas. Nunca había sido capaz de mantenerme concentrado más de 20 minutos. E incluso cuando estoy hablando con alguien, mi mente está pensando en otra cosa. Esto sí que me ha condicionado mucho a la hora de hacer amigos, ya que parece que no le estoy haciendo caso cuando en realidad no soy capaz de mantener la concentración. ¿Y cómo lidias con este trastorno, Emma? ¿Hay algo en específico que te ayude a sobrellevar esa falta de concentración que tienes? Ahora mismo tomo una pastilla todos los días, la de Rubifen, que me ayuda a mantener la concentración en las clases y gracias a ella mis notas han mejorado, porque me permiten estar concentrado el tiempo necesario para enterarme de lo que el profesor está diciendo. Muchas gracias, Emma, por atendernos. Estaremos en contacto. A vosotros. Los trastornos mentales son parte del día a día, como podemos ver, aunque muchas personas tratan de ocultarlo y otras todavía no saben que padecen algún. La verdad es que en la sociedad en la que vivimos el trastorno depresivo y ansiedad son los más comunes y afectan en su mayoría a jóvenes, aunque eso no significa que los adultos no puedan tenerlo. Y para ayudaros en este tipo de situaciones, en unos días nuestros compañeros subirán otro podcast con recomendaciones sobre qué hacer en caso de encontrarte con una persona que esté teniendo un ataque de ansiedad o pueda sufrir algún otro tipo de trastorno. Todos tenemos que ayudarnos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo sobre este tipo de temas? Esperamos que tengáis un buen día.